Según informaciones, los surcoreanos de diversos sectores sociales critican la sentencia formal dictada por el Tribunal Local Central de Seúl contra las figuras claves del caso de elaboración de la lista negra del Círculo de Cultura y Arte. El 27 del mes expirado, el tribunal sentenció a 3 años de cárcel al ex jefe del gabinete de los secretarios de la Casa Azul, Kim Gi-chun, por el cargo del abuso del poder, 1 año de prisión al ex ministro de Cultura, Deporte y Turismo, Cho Yun-son, y 1 año y 6 meses de cárcel al ex jefe de Educación y Cultura de la Casa Azul, Kim Sang-yul. Criticaron de diferentes formas este fallo la participación solidaria de Ciudadanos por la Sociedad Democrática el día 28, el portavoz del partido Chung-i el día 27 y los parlamentarios del partido Minju. Por otra parte, se publican en Internet los artículos que demandan invalidar el veredicto.